mami linda. Una nena sentía como arcángel la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas. Yo te llevo a 200 millas. Yo te voy a dar lo que me pidas. Tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pones a bailar. Y a mi pieza te voy a desnudar. Ya no fumas marisola. Que yo no pitito te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que yo soy tu matacola. Lloro tu papá, que yo soy tu matacola. Y te como la bola. Dale mami, tócate con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podí olvidar. Dale mami, tócate con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podí olvidar. No podí olvidarme de ese culo. Si voy pa' tu casa, yo me salto el muro. Baby, tú estás rica, te lo juro. No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro. Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro. Dime si tú quieres beber, si te pido mojar, ni lo hacemos duro. Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby. Yo no quito los Victoria y la pongo a menear la baby. Ya no fumo marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar. Te traje este perreo pa' bailar. Y ponga a menear la cola, si es que estás sola. Como Floyd, para dártelo hoy. Te lo mato, esto en yo hoy. Te lo asusto, mi rollo. Tú eres interesante y te gusta lo maleante. Que este hermano te cante. Para que feliz tú te levantes. Perreo, te bailo. Perreque, le mando. Perreo, te bailo. Acércate si me da a bailarlo. Pa' que lo baile mi vida. Esta ley te motiva. Ya no fumo marisola. Que yo no pitito te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que yo soy tu matacola. Y te como la popola. Ya no fumo marisola. Que yo no pitito te puedo enrolar. Te traje este perreo pa' bailar. Y póngame ni a la cola. Si es que estás sola. Crema J. La marca suena, brr, estamos matando con el Starling, brr, la estrella. Esta music, flotado en el jacuzzi. Estamos haciendo palo, dímelo Maggi, dímelo Mustache. De lo que bella queda conmigo.